Buenas mañanas para todos. Bueno, buenos casi mediodías, porque Desayuno de Campeones va a las 11 de la mañana. Un desayuno tardío para los que les cuesta levantarse un poco de la cama. Pero bueno, es lunes. Los lunes siempre cuesta un poquito más. Así que vamos a tratar de meterle un poco de onda esta mañana. En realidad, por el momento voy a tratar yo solo, porque mis compañeros me han dejado un poco en banda. Así que estamos acá solos en el estudio para un mega programa. Además, la verdad, tenemos de todo hoy. Vamos a hablar un poco de fútbol, como todos los lunes. Vamos a hablar también de natación, porque se está desarrollando el Mundial en la lejana Kazán, con presencia de 6 nadadores argentinos en este momento, con expectativas porque Fede Gravich hoy a la mañana pasó a la semifinal, y sobre todo con expectativas por el crecimiento de la natación argentina en los últimos tiempos. Que es un poco de lo que vamos a estar hablando. Vamos a intentar comunicarnos telefónicamente con Marcos Varale, capitán de la selección argentina de natación, que nos va a estar contando un poco de este proceso de los últimos años de la natación para resurgir. Y además también tenemos el sorteo de Pachi, la mascota de Toronto, que se vino con nosotros desde los Juegos Panamericanos. La vamos a sortear ahí, si quieren todavía tienen un ratito más para darle me gusta a la publicación en nuestra página de Facebook, DDC Desayuno de Campeones. Le dan me gusta y participan, hay ya más de 1000 inscriptos. Creo que es un récord absoluto para el programa la cantidad de seguidores que vamos a tener hoy, esperando el sorteo de la simpática mascota de Toronto. Por supuesto, es fiel a las leyes del rating y del suspenso. El sorteo lo vamos a hacer en el último bloque, van a tener que esperar para ver quién de todos los 1000 participantes del concurso que le dieron me gusta en nuestra página de Facebook a la fotito de Pachi, sonriendo, esperando dueño, vamos a ver quién de todos ellos se convierte en el dueño de este simpático peluche venido en exclusiva desde Toronto, desde los Juegos Panamericanos. Si les parece, son 11 y 16 de la mañana. Antes de irnos al primer tema del día, vamos a hablar un ratito de fútbol con nuestra productora Fernanda Balavide, que está entrando al estudio porque estamos solos. Fer, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. Estamos solos, no sé qué pasó, nos abandonó el equipo. Así que bueno, nos tocamos mano a mano. Y contame un poco, ya que nos atañe a los dos y atañe también a la ciudad de La Plata, ¿cómo viste San Lorenzo Gimnasia? Me pareció un Gimnasia muy llorón con las declaraciones de muy Paso llorón, tío. Bueno, empezamos con bombas, está bien. Pero bueno, a mí el partido me gustó. Creo que sí, que ellos reclaman 3 penales. Para mí uno sí fue que no le dieron, pero los 3 no, me parece que demasiado. El otro día charlábamos un poco al aire de cómo los equipos grandes han regresado a tener una época dominante, ¿no? Después de lo que fue la etapa 2005-2012, 2013-2014, con River en el descenso, con Independiente en el descenso, con Boca, con Independiente, Racing, aburridos, peleando a mitad de tabla, sin lograr nada. San Lorenzo también, que casi se fue. San Lorenzo también. Y de repente, bueno, San Lorenzo campeón de Libertadores, River resurgiendo, jugando a la final el miércoles próximo. De la Copa Libertadores también, saliendo campeón del torneo, lo mismo Racing, lo mismo Boca, además armando mega equipos que le llevan a uno, por supuesto, a preguntarse de dónde sale el dinero, siendo que son equipos que adeudan 200, 300 millones de pesos alegremente. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, ¿te parece que en el gasómetro los árbitros se comportan de cierta manera? Ahora de nuevo vuelve esta cosa de, bueno, no de favoritismos abiertos, pero sí de, bueno, la localía del grande se respeta, ¿no? Para que sea penal hay que tirarle un tiro. Sí, yo creo igual que San Lorenzo está muy estigmatizado después de la llegada de Tinelli y con todo lo que se comenta de por ahí Tinelli, AFA y demás. Yo creo que está estigmatizado, entonces ante cualquier cosa que el árbitro por ahí no cobra o demás, enseguida es, bueno, Tinelli metió mano. Porque esto es algo que se comenta sí. demasiado. Son el típico rumor de tribuna, ¿no? Sí, tal cual, siempre pero el árbitro está en contra, está sí, comprado. Sí, yo creo que la localía ahora sí juega bastante para los árbitros. Sí, sí, se está es viendo un poco en este torneo. En este torneo y en el anterior ya me parece que los grandes se están haciendo muy fuertes de local. con no con inclinación de cancha propiamente dicha, pero sí con un respeto por además por no, por los nombres, ¿no? Siempre lo hablábamos en el caso de Estudiantes, ¿no? A Leo Jara, juvenil, lo expulsaron 3 veces en su en sus primeros partidos en primera. ¿Por qué era Leo Jara y nadie lo conocía y no pasaba nada si lo expulsaban? Ahora, ¿cómo expulsas a Tevez, por ejemplo? ¿No? No, imposible. Claro, yo recuerdo cuando llegó Verón, por ejemplo, a Estudiantes, y en un partido dirigía Baldassi contra Belgrano, estaba amonestado, marcó un gol y se trepó al alambrado, hizo un festejo que estaba festejando y todos en la tribuna decíamos, lo van a echar, o sea, no hay manera de que no lo echen, no podés ni siquiera saltar el aviso publicitario, y él lo saltó y se trepó al alambrado. Bueno, un despliegue, una parafernalia para el festejo que no corresponde en estos tiempos de falso decoro del fútbol, ¿no? Pero y no lo echaron. Porque era Verón, porque era Baldassi también, que tenía manejo de partido en ese sentido un poco personalista y un poco hasta erróneo. Pero bueno, no lo echó, y era el reglamento, lo tendría que haber echado. Me parece que hoy en día, con los nombres que tienen los equipos grandes, se están un poco escudando de, bueno, la expulsión fácil, la amonestación fácil. Tienen otra chapa, si se quiere. Sí, es que la localidad pesa fuerte. Me hiciste acordar al último partido del Kun Agüero acá en Argentina. Donde él fue y habló con el árbitro para que le comentaba que ya tenía una amarilla que no le ponga porque el próximo partido era de local y ante Boca, y ante la mínima le puso la amarilla. Creo que eso fue, pero no estaban jugando de local, creo que eso fue la última como figura, pero yo creo que en ese momento el Kun estaba muy estigmatizado también por el hecho de ser un menor y que lloró en la cancha. El recuerdo tengo de que estaba en partido jugando, llorando, diciéndole de todo al árbitro para que lo eche y no lo echó. Las cosas del fútbol, para que lo echen, no, quería que lo echen para jugar el partido con Boca, que eran. No recordaba eso. Bueno, pero vayamos al partido propiamente dicho. ¿Cómo lo viste a San Lorenzo? ¿Cómo lo viste a Gimnasia? Yo creo que Gimnasia es un buen partido, acorde como siempre a lo que tiene, a sus limitaciones, con mucha entrega, con mucho amor propio, pero no le alcanzó. ¿Dónde te parece que no le alcanzó, más allá, sacándonos ya del tema de lo arbitral? No, yo creo que si hubiese estado un poquito más vivo, yo creo que Gimnasia hubiese podido entrar por las bandas a San Lorenzo. Creo que ahí fue donde yo vi un poco de falencias. Después, San Lorenzo me gustó cómo estaba planteado, si bien se le critica mucho al patón, pero a mí me gustó el recambio que hubo de jugadores. Gimnasia no me disgustó en su juego, me gusta Pedro a mí. Pero sí, yo creo que le faltó eso. Igual hubo el primer tiempo estuvo bueno para San Lorenzo y el segundo creo que ahí fue donde Gimnasia tendría que haber liquidado. Sí. Esto que decís por las bandas, bueno, es un déficit de Gimnasia que no tiene jugadores de desborde, que está esperando siempre que resurjan los nombres que quieren a los que ellos apuestan. Que no terminan de aparecer. Hoy en día el dueño del equipo no es ni Mesa ni Rojas. Hoy en día el dueño del equipo es el señor Nacho Fernández, que es un enganche, es un enganche clásico. Pero bueno, más allá de las limitaciones de juego, sí, Gimnasia tuvo sus chances. Además, tuvo estas jugadas polémicas para analizar. Cortó su racha. ¿Cuántos eran? 7-8 partidos sin derrotas de Gimnasia. Se quedaron en el gasómetro, lo analizábamos el lunes pasado, podía darse, podía ser el momento en que Gimnasia claudicara finalmente después de muchísimos partidos en la buena. No es para alarmarse, no es para tomarse la cabeza. Lo mismo que le pasó a Troglio en el pasado, le pasó ya al Patón Bauza, ¿no? Igual yo creo que cuestionado un campeón de Copa Libertadores. Y porque es catalogado como el antifútbol. ¿Pero San Lorenzo tiene una historia ligada al lirismo, al paladar negro? No, pero es la preferencia del periodismo en general, siempre fue el estilo lírico. Y bueno, y el Patón es uno de los considerados el antifútbol. Sí, creo sí, que totalmente. Estamos de acuerdo que es un técnico pragmático. Ahora, el hincha de San Lorenzo, ¿se deja llevar por lo que dice un medio, siendo que saliste campeón por primera vez de tu historia? No, con este entrenador. Lo que yo noto en los hinchas, escuchando partidos partidarios, les gusta, pero hasta que pierde. Cuando pierde ya es el antifútbol. Se le critica eso. Debe ser difícil para el Patón Bauza. Es muy raro de entender el hincha, porque yo al Patón, a mí me gusta cómo plantea, me gusta, nos dio la Copa América, creo que mal nos está yendo con él, estamos punteros. Tuvimos una baja después de la Copa, pero como todos los equipos pasa, cuando están en alza siempre después viene la baja, pero sin embargo supo resurgir. Debe ser difícil estar en los zapatos del Patón Bauza, debe sentirlo injusto. Como también debe sentir injusta su situación, el señor Gaby Milito, vituperado constantemente por los hinchas de Estudiantes, había prometido el señor Pablo Silva que tenía ganas de llegar para dedicarle algunas palabras, una editorial, no pudo hacerse en persona. La realidad es que el Gaby Milito se aleja muchísimo del estilo histórico de Estudiantes, pero también me da la sensación de que el hincha de Estudiantes hace rato depuso ya esa visión tan sesgada del fútbol. Sí le interesan las nuevas ideas, lo que no le interesa es la ingenuidad, quizás la insistencia con una idea que no está funcionando hoy. Por supuesto, el señor Milito tiene a su favor los resultados, porque ha ganado casi todo lo que jugó, porque sigue en carrera en la Copa Argentina, más allá de que quedó fuera de la Copa Libertadores, pero en un momento en el que él recién tomaba el equipo, no se lo puede responsabilizar por eso. Lo que le critica el hincha es que hoy, después de una pretemporada, todavía no puede plasmar su idea, su famoso idea, proyecto, en el campo de juego, y le costó muchísimo para ganarle a uno de los peores equipos del torneo. En un torneo de 30 equipos, hablar del peor equipo del torneo es muchísimo, está muy abajo. Le costó muchísimo, dependió de un penal que le regalaron los jugadores de Chicago en los últimos minutos del partido para poder... Igual yo creo que hay una realidad, no tiene jugadores, creo que sí, le sacaron lo que tenía Vera Carrillo. El semestre pasado, aquí hay una gestión impetuosa, vamos a decir, de Juan Sebastián Verón a cargo de la presidencia de Estudiantes hoy, porque trajo 10 jugadores el semestre pasado, donde Estudiantes, por supuesto, necesitaba reforzarse porque era su semestre fuerte con Copa Libertadores. Y una vez terminado el sueño de los Libertadores, decidió desinvertir drásticamente, vendiendo a Carrillo. Todo el mundo decía, bueno, se va Carrillo, pero está Vera. Carrillo es un jugador con mucha proyección, pero Vera es un jugador muy querido dentro de Estudiantes. Por supuesto, la venta de Vera tuvo otras aristas. Vera se quería ir, así que bueno, se terminó yendo. Pero teniendo en cuenta que se fueron Vera y Carrillo, Verón decidió no traer nada. Dijo, no vamos a traer nada salvo que sume. Una desinversión de, digamos, pasar de 10 jugadores nuevos a 0. Y la idea sería apostar a los más chicos, a los inferiores. Yo creo que esto es un parche de 6 meses donde Estudiantes no juega nada, donde el hincha sabe que Estudiantes no juega por nada, porque ya no pelea el torneo, y porque, bueno, la Copa Argentina... Decir que Estudiantes está metido en la Copa Argentina es engañoso. Jugó 2 partidos, los ganó con mucho suerte. Pasó de ronda, pero pasó de ronda a las rondas obligadas. Todavía no se enfrentó a nadie, todavía no está en instancia decisiva. Entonces decir, está peleando la Copa Argentina es como decir, está peleando la Libertadores si estás en la liguilla. Y en un hipotético caso que, bueno... El último triunfo de Gimnasia en la Copa Argentina, lo primero que se pensó fue, bueno, se pueden llegar a encontrar Gimnasia Estudiantes en una final. Ahí vos qué pensás que tendría que haber. Falta muchísimo para eso. Falta mucho, ojalá, pero... Ojalá Estudiantes llegue a la final. Pero bueno, Gimnasia. Sería interesante ver un Estudiante Gimnasia. El hincha de Gimnasia, por lo menos, fue lo primero que dijo. Creo que es como un sueño que tienen, no sé. Lo que pasa es que para el hincha de Gimnasia en este momento me parece que le conviene jugar con Estudiantes. Por supuesto, falta mucho. Si Estudiantes llega en la final, va a haber mejorado en su juego mínimamente, por lo menos. Pero hoy en día, digamos, pensando más inmediatamente para el clásico de la fecha 24. Estudiantes llega en malas condiciones. Ha ganado muchos partidos bajo la tutela de Milito, pero porque le tocó justo esta racha de equipos ascendidos. Malos por ahí. No han sido medida, ha tenido dificultades con equipos como Temperley, con Chicago el sábado pasado, y Mendoza perdió el partido pasado. que en estos partidos, bueno, estuvo anotando. Yo creo que Diego Mendoza es una de las cosas que rescato, y el hincha en un equipo que al hincha de Estudiantes le cuesta todavía contagiarse, porque son muchos jugadores nuevos por esto que dijimos de los 10 refuerzos. De esos 10 refuerzos que vinieron, son muy pocos los que están asentados en primera, son muchos los que están cuestionados. Pensemos en Sánchez Miño, pensemos en Acosta, que ni siquiera son titulares con certeza partido a partido. Encima se fue Carrillo, encima se fue Vera, encima Estudiantes no pelea por nada. En ese panorama donde el hincha de Estudiantes va a la cancha por costumbre, no porque el equipo lo contagie, en ese panorama me parece que la aparición de Diego Mendoza, la aparición entre comillas, ya ni siquiera es un juvenil, tuvo un paso por Chicago, de hecho tuvo un paso por muchísimos equipos donde fue prestado por Estudiantes, pero bueno, la aparición en la primera de Estudiantes es una gran noticia, teniendo en cuenta que es un chico que no se achica, ¿no? O sea, que la para, la aguanta, tiene gol, a pesar de que Estudiantes no tiene gol, más allá de que marcó dos de penal. También le anularon dos goles, por ejemplo. Le anularon un gol el partido pasado y un gol el anterior. Entonces, bueno, por lo menos entusiasma un poco decir, bueno, no está todo tan mal. De todas maneras, a Estudiantes le falta jerarquía. La jerarquía quizás la tienen algunos nombres como Ceruti o como Sánchez Miño, pero que no están funcionando en este esquema. Entonces, bueno, se complica en ese sentido para Estudiantes crear volumen de juego también desde los nombres, no solo desde el banco de suplentes, a pesar de lo cual Milito va a seguir siendo el principal responsable por su ligazón con la escuela de Barcelona, que además, bueno, será el futuro o quizás será una excepción dentro de la historia del fútbol un equipo que haya podido jugar así. Pero la realidad es que es el equipo que venció a Estudiantes en la final del mundo. Con un gol de pecho. Y esa espina es difícil, ¿no? De sacársela de encima. Pero bueno, no hablemos más de Estudiantes. Hablemos un poquito de Boca, un poquito de River. Boquita ayer con... Ayer con Unión. Agarré justo la segunda parte del partido. No esperaba que Unión vaya a matar, digamos, ante el local. Y creo que no se achicó en ningún momento. Sí, me parece que la contracara un poco de lo que veníamos hablando al principio. Del momento de los equipos grandes hoy, de su jerarquía, es que legado de los últimos 10 años, todos se le animan a Boca, todos se le animan a River. Algo que nunca pasaba, ¿no? Los equipos iban con muchísimo respeto a la Bombonera, al Monumental, al Gasómetro. Y hoy van a ser de igual a igual, porque se sabe que también, más allá de los jugadores que marcan el salto de calidad en el fútbol argentino, que están en los clubes grandes, hoy el nivel general del fútbol argentino es muy bajo, no hay tantas diferencias, se niveló para abajo, entonces vos te le podés animar a Boca en la Bombonera. De todas maneras, lo que pasó ayer con Unión fue casi milagroso, ¿no? Boca realmente tiene un plantel nombre por nombre para otro fútbol, para fútbol continental, por lo menos para estar en la Libertadores. Sí. Y ayer parecía en un combinado de, por lo menos de mitad de cancha para abajo, un combinado de amigos del barrio. Sí, yo creo que Boca tiene un equipo, bueno, como vos decías, para disputar copas, un equipo donde vos ves figuras, renombres, que por ahí un jugador, por ahí chico o demás, lo ve, se le planta como le pasa a Unión y a veces es el miedo de decir, bueno, pero yo también estoy acá, al igual que vos, jugando el mismo torneo y bueno, vamos por todo. Yo creo que pasa eso, como que ya no importa. Creo que se le perdió un poco el respeto a los grandes después del descenso de River, del Boca de Bianchi, de San Lorenzo para atrás. Creo que se perdió el Independiente que se fue. Creo que ahí se perdió el respeto y es como, bueno, todos estamos en la misma. Creo que Boca fue el único no descendido, pero después el resto... Sí, sí. Ya está, es como, sí, vos también, yo también pasé por la B y también estoy acá y bueno, también te puedo ganar. Sí, da la sensación de que eso justamente es lo que están intentando recobrar los grandes con esta serie de contrataciones, ¿no? Recobrar su jerarquía y hacerse fuerza de locales, porque yo creo que el 80% de los títulos logrados por los clubes grandes estuvieron construidos desde esa localía inexpugnable, ¿no? Desde que la mayoría de los equipos iba a tu casa a empatar o perder. Y eso te facilita todo, te facilita el trámite. Después sacando varios puntos de visitante, ya está. Tenés ya el, está. El, por con, lo menos pelear el por título. Por lo menos con ahí. Un punto, sí. La famosa media inglesa. El miércoles tenemos final de Libertadores. Bueno, River con las bajas no se sabe. Ahora con Mamana creo que también está mal. Con algunas incógnitas. Así sí, que sí. Es como que no se sabe. Y con Cabenay y Saviola relegados. Para muchos sorpresivo, yo creo que es la lógica de cómo se viene conduciendo Marcelo Gallardo. Son jugadores que todavía no se han metido en el equipo titular. Tampoco hay que ser demagógico y ponerlos solamente por los apellidos. River con todo para ganar. Podría haber hecho un golcito en México, pero 0-0 viene yo a definir de local. En México lo que pasó fue que tuvieron suerte, por así decirlo, porque estaba salvaron. Todo para que sí, estaba sí, sí. Todo para que un gol por lo menos de Tigres. Sí, sí. Más de uno fue la mague de estaba dentro y no estaba. Tigres fue protagonista, River no, River especuló contra, ya que estamos hablando tanto de escuelas, un poco contra su escuela. Pragmático el equipo de Gallardo, un equipo, como lo hemos dicho, valiente e inteligente. Se ha forjado a través de varias competencias internacionales y entonces no es ese River que uno sabía que jugaba muy bien, pero que podía tener un déficit anímico. Este es otro River en comparación al histórico, al River que ha participado en 40 Copas Libertadores y solo tiene 2. Me parece que este es otro equipo que estamos viendo. Se salvó, sí, contra Tigres. Yo lo que me refería es que un gol de visitante hubiera hecho el resultado más ideal aún. Aún si fuera empate 1-1, por ejemplo. 0-0, bueno, lo dejó por un lado sin gol de visitante, pero por otro lado con la mesa servida, porque venís a tu casa. Sí, yo creo que la Copa. Lo que lo va a ayudar en la definición es que sea el local y lo esté esperando a Tigres. Yo creo que River en su cancha es muy fuerte, como lo que teníamos viendo hasta ahora. ¿Jugará la presión? ¿Jugará la ansiedad del hincha? No sé, el hincha de River es... ¿Jugará el apoyo del hincha? Yo creo que el hincha de River es... Lo que yo noto es que es medio raro, porque por momentos está y por momentos no. No, el hincha de River es un hincha muy ciclotímico. Por eso, así que no sé si la bueno, presión... En este momento me parece que, salvo que te hagan 2 goles de entrada, sí. El hincha va a estar apoyando. El problema es cómo sienten ese apoyo, ese empuje los jugadores. Si los acelera además o... Los carga de electricidad en su justa medida, ¿no? Que a veces es tan difícil ese equilibrio de no jugar al ritmo de la hinchada, como dicen los entrenadores, de no pegar de más, de no volverse loco y pegarle al arco 15 veces, de ser inteligentes aún con la gente sí, diciendo yo creo vamos que, para adelante. Que sí, River no se deja llevar por ahí tanto en esa presión. Es un equipo, sí, es sí, un equipo es un que equipo más, ha aprendido a sí. Ser más pausado y más inteligente. Veremos qué pasa el miércoles. Si te parece, vamos a escuchar el primer tema de la banda del día, que es Arcade Fire. El primer tema es de su primer disco, se llama Tunnels. Yes. hasta las 12, el Deportivo de Radionauta no para. Desayuno de Campeones. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. De una. De lunes a viernes, de una a dos. Compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. En la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radionauta. Sonido para que sea. Desayuno de Campeones. El deportivo de Radionauta. Bueno, segundo bloque de Desayuno de Campeones. Ya tenemos un ratito porque nos colgamos un poco hablando de fútbol con Fer. Siempre es un tema que apasiona y que descarrila todo tipo de pauta prefijada. Pero bueno, estamos en el segundo bloque con Bowie de fondo, intentando comunicarnos con el señor Marcos Varale, capitán de la selección argentina. Cosas del vivo, el teléfono ocupado, algunos problemas técnicos siempre puede pasar. Él nos iba a hablar un poco de el presente argentino de la natación argentina, que fue la gran historia o una de las grandes historias de éxito de los Juegos Panamericanos, volviendo a bajar muchísimas marcas argentinas. Una decena de marcas argentinas cayeron en Toronto, con además tres medallas, dos de Federico Gravich, un oro y una plata, y la plata sorpresiva para muchos de Santiago Grassi, que justamente comparte la especialidad con Varale, es un mariposista también él, y mucha juventud en el equipo, lo que hace soñar, quizás no en el futuro inmediato, de cara a Río, pero sí de cara a un Tokio 2020, que la natación argentina va a volver a brillar, al menos a tener chance de final olímpica, a tener chance de medalla con asiduidad, cosa que hoy todavía no sucede. Hoy todavía la natación argentina depende de un par de nombres. Pero bueno, tras Toronto, parte de la selección argentina, aquellos que consiguieron las marcas, viajaron de Toronto a Barcelona y luego a Kazán, a la lejana Kazán, en Rusia, donde hay 6 horas de diferencia. Imaginamos que algún clima inhóspito y además, por supuesto, la tan mentada poca amabilidad del pueblo ruso, muy poco adepto a hablar inglés o, por supuesto, español, y bastante poco servicial con los extranjeros, por una cuestión idiosincrática. Así que estarán sufriendo ese torneo, pero por supuesto a la vez los nadadores argentinos deben estar disfrutándolo. Un mundial no se da todos los días, y estos nadadores además van con la expectativa de hacer marca para Río, porque es uno de los torneos que permite hacer marca homologable marca mínima para participar de los Juegos Olímpicos 2016. Hoy tuvimos la gran noticia de que luego de la participación de Martín Naidich y Vicky Bardach ayer y Julia Sebastián también, y la participación de Julia Sebastián nuevamente hoy y de Federico Gravich, bueno, finalmente un argentino consiguió pasar los hits, las pruebas preliminares y meterse en la semifinal. Su nombre es Federico Gravich, por supuesto. Consiguió una marca en los 200 libres muy similar a la plus marca que acaba de lograr en Toronto. Y eso, hablando de pruebas preliminares, es un buen indicio. Por supuesto que los argentinos saben que en términos de marcas no les sobra, por lo tanto aún en los preliminares muchas veces tienen que tirar todo, no tienen ese plus que sí tienen los grandes nadadores del mundo, de decir, bueno, en los preliminares yo voy un poquito a menos, guardo un poco para la final. Acá, como nos explicaban en Toronto, hay que nadar fuerte a la mañana y nadar fuerte a la tarde. Es lo que tuvo que hacer Fede Gravich para meterse en las semifinales de 200 libres, que estará corriendo en instantes nada más. En una hora son las semis en Kazán. Lo pueden ver en directo, hay varios streaming dando vuelta en Twitter. Y además la pantalla de TIC virtual, el TIC Play, pone el Mundial de Natación en vivo por internet, a través de la web, a través de una tablet, a través de una computadora, incluso a través del celular. Interesante para seguir la semi, no es por medalla, pero para seguir interesante el tiempo de Federico Gravich, que está dulce y está en uno de esos momentos donde a los seguidores de la natación, a los asiduos, seguidores de marcas, conocedores de lo que valen, de lo que significan los tiempos que están logrando los nadadores argentinos hoy, a esa gente, aún a esa gente, le causan asombro las marcas de Federico Gravich, que se está metiendo muy cerca del 1.46 en 200. 1.46 en 200 significaría sin dudas una final olímpica, y quién sabe qué más, ¿no? Ese tipo de cosas ilusionan, porque gracias a un proceso de entrenamiento serio que se viene desarrollando después de lo que fue el fracaso, se puede decir entre comillas, el fracaso de Londres 2012 para la natación, donde fue muy criticada. A partir de ese momento el modo de entrenamiento se transformó en Argentina, se volvió más metódico, menos centrado en las actividades en los clubes y más centrado en las actividades en la selección. Además, con el aporte de Bill Swettenham, un entrenador de muchos equipos olímpicos, australiano él, que viene a dar clínicas y que viene a dar apoyo a Argentina, que viene a explicar cómo hay que tener mentalidad campeona, que también señalaba el propio Swettenham, es una de las cosas que le falta a Argentina, acostumbrado a ir a pasear a muchos torneos internacionales, a conseguir marca B y que eso te asegure un lugar. Bueno, poco a poco esa realidad se está transformando. Hoy una marca B no alcanza para viajar a un torneo internacional porque hay un nadador haciendo marca A que te desplaza del lugar. Entonces se empieza a generar una competencia sana interna y también se empieza a generar otra cabeza para el afuera. Por supuesto que aún teniendo en cuenta el aporte financiero de Lennard, aún teniendo en cuenta el proyecto metódico de entrenamiento, la natación todavía le falta mucho en Argentina para acortar esa brecha con el mundo. Hoy en día en Argentina hay apenas 3 piletas aptas para competencia olímpica, una en Rosario, una en Córdoba nueva y una en Buenos Aires en el Senard. El resto de las piletas no dan medidas. Además, en Argentina faltan todavía cubos de partida, por ejemplo, cosas elementales de ese estilo, que son primordiales a la hora de hacer las marcas también, ¿no? Para los nadadores. No es lo mismo partir de uno de los cubos antiguos que partir de uno de los nuevos, que están inclinados levemente. Ese tipo de cosas, bueno, hacen que todavía Argentina infraestructuralmente esté muy lejos, porque además de no tener las condiciones, no tiene la infraestructura para generar base, para generar una base de nadadores desde jóvenes que empiecen a practicar el deporte. La natación tiene apenas 5.000 nadadores federados hoy en Argentina aproximadamente, una base muy chica para elegir futuros campeones olímpicos, ¿no? Hablábamos en Toronto con Gustavo Levisman, que es el entrenador del equipo femenino de tenis de mesa, y él nos decía, bueno, la verdad, elegimos de lo que hay. No elegimos lo mejor, sino elegimos lo que hay a disposición. Un poco, en menor medida, es la realidad de la natación argentina, que tiene en las metrópolis una actividad saludable. Aquí mismo en La Plata, mucha gente practica, aunque más no sea de manera recreativa, el deporte, pero que en términos de federados, en términos sobre todo de competencia interna, todavía está a años luz, no de lo que es un Estados Unidos, por ejemplo, pero de lo que es un Hungría, un Italia, un Brasil incluso, que son espejos que Argentina puede mirar con cierta dosis de realismo. Bueno, no nos hemos podido comunicar con el señor Marcos Barale. ¿Qué me dicen del otro lado? El número. Bueno, ahí te lo mando. ¿Con qué vía te lo puedo enviar el número? Muy bien, ahora te escribo y te mando el número. Si le parece, hacemos una pequeña pausa técnica. Nos reorganizamos y volvemos. Vamos con el segundo tema del día de Arcade Fire. Se llama Wake Up. En Desayuno de Campeones te damos las mejores recetas para empezar la semana bien arriba. Se viene la columna para entrenar mejor. Bueno, ahora sí, parece que estamos en comunicación en directo con el señor Marcos Barale. ¿Qué tal, Marcos? Te saluda Pedro Garay, acá desde La Plata, Desayuno de Campeones. ¿Cómo andás? Buenos días. Hola, Pedro. Muy bien acá en casa. Recién estábamos hablando en el bloque anterior, mientras intentábamos, luchábamos contra los teléfonos que nos fallaban. Estábamos charlando un poco de la historia de la natación argentina en estos últimos años, ¿no? Cómo Toronto fue una especie de éxito para la natación argentina, con esas tres medallas y además con una decena de marcas nacionales bajadas. Ya el año pasado habían bajado, creo que 30 marcas argentinas fueron las que cayeron el año pasado. Parte de un proceso, y un poco lo que nos interesa charlar con vos, que sos el capitán de la selección, es cómo se dio ese proceso desde Londres, donde fue muy criticada la natación argentina, a hoy, no a estos resultados? Bueno, en realidad es un poco como vos venís contando. La natación argentina viene en crecimiento y, bueno, lejos de llegar a un techo o a un tope, seguimos trabajando y seguimos demostrando que tenemos mucho más para dar. Nosotros como selección de mayores e incluso los chicos que vienen creciendo y vienen ahora en la selección de juveniles, vienen haciendo un gran trabajo. Toronto fue un torneo quiebre, si se quiere. En realidad es un proceso que venimos haciendo ya hace varios años, incorporando los entrenamientos de Bill y de Bill Sutenham, un entrenador australiano, que nos viene haciendo un poco de manager o asesor de entrenamiento, está formando a los entrenadores de la selección, y ellos también cambió la forma de entrenar y estamos haciendo también concentraciones, todo el equipo junto. Ya sabíamos que nos iba a ir bien, pero sabemos que nos va a ir mucho mejor. ¿Qué cambió Bill Sutherland puntualmente? Todos los nadadores dicen, bueno, cambió la forma de entrenar, pero ¿cómo se entrenaba antes y cómo se entrena ahora que Bill Sutherland está asesorando a sus entrenadores? Mira, cambió todo. En realidad, antes estamos entrenando ahora al revés que como estábamos entrenando antes. Se llama como una planificación invertida, digamos, donde antes empezábamos el ciclo entrenando aeróbicamente y a baja intensidad, y terminando con trabajos anaeróbicos y de ritmo de prueba. Ahora es al revés, estamos empezando con trabajos muy fuertes de ritmo de prueba y de mucha velocidad, y progresivamente vamos incorporando más entrenamiento aeróbico y terminamos casi, digamos, haciendo solamente aeróbico y algunos ritmos de carrera. Esto nos costó mucho a los nadadores y a los entrenadores poder cambiar esa cabeza para aceptar un poco que lo que veníamos haciendo, que para nosotros nos daba buenos resultados, había que hacerlo totalmente al revés para conseguir mejores resultados todavía. Nos costó mucho a todos, pero bueno, de a poco nos fuimos subiendo a este tren que proponía, a este tren de cambio que proponía la CADA. Y bueno, hoy yo creo que ya estamos todos sumados a ese gran proyecto y estamos viendo que los tiempos vienen mejorando. Así que, digamos, tenemos confianza ciega en lo que él nos diga. Venimos cambiando muchísimas cosas. Y trabajando mucho más como un equipo, la selección muy junta, no importa si somos rivales o no, todos tiramos para todo, para que los chicos que ahora están en Kazán les vaya bien. El Panamericano fuimos uno solo, realmente alentando mucho, y un equipo muy unido para que a cada uno que se tirara al agua pueda mejorar sus marcas, pueda hacer récord argentino, pueda entrar a una final o incluso pueda ganar una medalla, como vos bien lo dijiste al principio. Sí, eso me contaba justamente esto en Toronto. Me decías, bueno, una de las cosas que cambió es que la historia reciente, si se quiere, de la natación argentina, que tenía muchas internas, ¿no? Internas entre entrenadores incluso. Bueno, eso está en los últimos años desapareció. Trabajamos mucho para que en un deporte individual, como en definitiva es la natación, donde cada uno se tira, salvo en los relevos, solo a la pileta, se genere un espíritu de equipo y eso nos facilita las cosas. Eso me decías en Toronto un poco, ¿no? Sí, sí. Como capitán me siento un poco responsable porque desde que asumí, si se quiere, estuve trabajando y poniéndome objetivos a mediano y corto plazo para lograr una unión, un equipo muy fuerte, similar a la que se logra en deportes de equipo como el rugby, el fútbol, el vóley, el handball, que son equipos que vemos nosotros desde afuera son muy unidos y eso, bueno, lo hace fuerte frente a los rivales. En realidad es un poco lo que yo intenté transmitir. A los chicos, por suerte, ellos estuvieron de acuerdo o por lo menos permitieron que yo pueda manejarlos un poquitito y encaminarlos hacia eso. Y bueno, Toronto fue el primer torneo donde se nos vio, incluso se nos vio por televisión o muchos que nos fueron a ver nos comentaron lo mismo. Hasta equipos rivales como Brasil y Estados Unidos se acercaron a decirle a nuestros entrenadores que nos veían muy bien, muy unidos y alentándonos entre todos. Y la verdad que más allá de los resultados que obtuvimos, yo me siento responsable, me siento muy contento de lo que pudimos lograr en ese aspecto en el torneo. Uh-huh. Y como vos dijiste también, estas diferencias entre los entrenadores o por ahí distintos intereses se hicieron a un lado hace uh-huh. mucho y los que ahora están frecuentemente viajando con la selección están bastante unidos, con la misma idea, yendo hacia el mismo lugar y conduciendo de la misma manera al grupo, así que eso generó más unión todavía. Estamos en comunicación con Marcos Varale, capitán de la selección argentina de natación, mariposista. Fue récord argentino. ¿Fuiste récord argentino? ¿No tenés más el récord, no? ¿Te lo sacó Santiago? En pileta larga, sí, me queda, creo que me queda el de 50 mariposas en pileta corta y el de 5 minados también en pileta corta. Los de pileta larga, sí, Santiago ya batió esa marca por mucho. ¿Y cómo, o sea, justamente a vos que te toca cohesionar el equipo como capitán, ¿cómo vivís también este proceso? ¿Lo vivís como algo natural o también decís, che, pero la No, es natural. La verdad que, por supuesto que al principio me chocó un poco porque esto se dio demasiado rápido. No, claro. Como yo siempre digo, no me dio tiempo a acostumbrarme o a verlo venir. Ni siquiera le voy a venir. De un torneo al otro bajó medio segundo, del otro bajó medio y después bajó medio más. Fue muy rápido, pero la realidad es que este es un proceso natural. Yo cuando tenía 18 o 20 años también pasé por lo mismo, de ganarle a los que tenían 26, 28, 30 claro. años. Y por supuesto ahora lo estoy viviendo del otro lado, pero no, la verdad que no es algo negativo para mí, sino que eso me impulsa a que cada vez quiera ir más rápido o me motiva a seguir, digamos, mejorando mis propias marcas y ganarme a mí mismo. Siempre lo que digo es eso. En la pileta cada uno va por su carril y nadie puede molestar al otro. Digamos, si él me ganó es porque es mucho mejor uh-huh. Y porque yo en este momento no puedo nadar más rápido. Entonces yo tengo que preocuparme por mí para entrenar mejor, para poder competir uh-huh. un poco mejor y batir mis propios tiempos del momento. Ahora en Toronto hice mi mejor marca histórica, hacía un año y medio que yo no podía bajarla. Bueno, y digamos hoy a los 28 años, entrenando un solo turno, seguir batiendo mis propias marcas, la verdad que es algo que me pone muy contento y me pone las pilas para seguir mejorando. ¿Cómo es esto de que entrenás un solo turno? ¿Vos tenés obligaciones laborales por otro lado que te impiden hacer el doble sí, turno? Así es. Yo soy profesor de educación física y bueno, tengo obligaciones laborales. Yo trabajo dando natación y musculación acá en la municipalidad de Rosario. Y bueno, eso me quita un poco de tiempo para descansar y para poder entrenar otro turno, pero somos conscientes con Germán, mi entrenador, que si entrenamos un solo turno al día, como hay que entrenarlo realmente, bueno, se puede seguir mejorando y se puede apuntar a grandes cosas. Uh-huh. Yo todavía tengo el objetivo de hacer la marca A para ir a los Juegos Olímpicos de Río, uh-huh. así que entrenando un solo turno, poniendo todo lo que hay que poner, yo creo que todavía es posible. Marcos, ¿cómo te habla Fernanda? Buen día. Yo te quería comentar, a ver, esto que vos venías diciendo de que venías proyectando a corto y mediano plazo, como capitán del equipo, a largo plazo, ¿qué es lo que les falta para llegar a un largo plazo? En realidad yo no me puse objetivos como capitán a largo plazo porque no sabía a ciencia cierta cuánto tiempo iba a ser el capitán ni cuánto tiempo yo iba a seguir nadando. Entonces además por la urgencia que tenía de realizar estos objetivos. Entonces yo quería que el equipo se una, el equipo trabaje mejor, que se aliente unos a otros lo más rápido posible. Entonces yo tenía que ir limando asperezas en el corto plazo y en el mediano plazo tenía que ir, el objetivo era que acá en Toronto seamos el equipo unido y fuerte que fuimos, ¿sí? Seguramente ahora, como ya lo logramos, seguirá siendo, tratar de que el equipo en Río, el equipo de natación, sea lo más grande posible. Yo creo que eso se puede lograr desde la unión, los que ya están adentro, incentivar para que otros puedan hacer la marca. Hasta ahora en la historia íbamos a un juego olímpico y eran 2, 3, 4, máximo 5. Bueno, ahora con los entrenadores planteamos el objetivo que queremos que sean por lo menos 12. Y 12 ya es un número importante, ya es un equipo, ya son 12, o contando los entrenadores, 15 personas que tienen que interactuar y apoyarse. Podemos hacer un poquito de ruido desde la tribuna. Les permitiría así que, correr un bueno, relevo, empezar además a trabajar para eso, para que el equipo de los juegos sea lo más grande posible, pero eso ya no es largo plazo, estamos hablando del corto o mediano plazo. Por eso es que siempre a nivel capitán yo me pongo esos objetivos, por la urgencia de tener que cumplir esos objetivos. Después como nadador, como deportista, uno tiene objetivos, por supuesto, de corto, mediano y hasta largo plazo. Este objetivo de poder participar en estos juegos, yo lo vengo teniendo desde que era chico. Así que, tenía tiempo de formarme como nadador, como deportista, 2, 3 ciclos olímpicos, y bueno, que están apuntados ahora, pero había tiempo para eso y de hecho lleva tiempo. Por eso es que algunos objetivos son de mediano o corto plazo y otros ya son de largo. Y a la natación argentina en general, hablamos de todo lo que tiene y de lo que proyecta para Río. Y después de Río, ¿qué le falta hoy a la Argentina para seguir creciendo? ¿Le faltan piletas? ¿Le falta más cantidad de nadadores federados? Y le falta un poco de todo eso. Por ahí, hoy ni siquiera el CENAR está a la altura de los nadadores que tiene. Yo creo que habría que hacerle algunas mejoras como para que se parezca un poco más a las piletas de nivel mundial o de los torneos mundiales, los olímpicos hasta los Juegos Panamericanos. No estaban, la pileta donde competimos era, no estaban era los cubos fantástica de partida en un momento, ¿no? O había unos que eran anteriores. ¿Cómo? Los cubos de partida eran distintos a los que se usaban. Sí, los cubos de partida, bueno, hace varios años ya que tienen taco parecido parecido a la partida de atletismo, y hoy en el CENAR todavía el único centro de alto rendimiento que tenemos en Argentina no los tiene. Esos cubos están comprados, pero todavía no se pudieron colocar porque hay un problema de la infraestructura. Claro, cambiar la pileta. No te sabría decir bien. Pero sé que los cubos ya los tenemos, pero no los tenemos colocados, entonces no lo podemos utilizar. Y la mejora que nos da ese taco de apoyo son por lo menos 20 centésimas. Claro, sí. En la partida, y 20 centésimas que son realmente importantes. Sí, a la hora de las marcas, claro. Pero me parece que lo más importante es un trabajo desde las escuelas, no la escuela, donde nosotros vamos a estudiar, sino desde las escuelas de natación, empezar a trabajar de manera distinta, con objetivos más importantes, como decir, queremos formar representantes olímpicos, claro. Entonces empezar a trabajar en serio y fuerte, y digamos, con un criterio unificado que baje desde la CADA, o que baje desde LENART, o que baje desde Bill-Swettenham, la misma idea para que todos trabajemos de la misma forma y poder empezar a formar más cantidad y mejores nadadores. Un poco lo que... Esto es un poquito de todo, y sumado a las mejoras de infraestructura, este no puede fallar. Claro, sí, sí. En realidad no depende tanto del volumen, de la cantidad de nadadores que empiecen, sino de la calidad, que podamos formarlos y hacer que sigan y que no naden, que no dejen, claro, que sigan nadando hasta los 30 años, como es el caso de Australia, por ejemplo. Ellos tienen muy poco volumen de nadadores, pero realmente el nivel donde están es muy bueno. Así que yo creo que estamos en condiciones. No pasa un poco por la cantidad, sino por la calidad. Uh-huh. Vos laburás, además entrenás, ¿te estás levantando a ver a los chicos en Kazán a las 3:30 de la mañana? Estuve haciendo el intento. hoy no, me quedé dormido, me había puesto la alarma, pero no la escuché, pero me quedé, el primer día me quedé hasta las 4, creo, esperando, pero no lo pasaron. Te dice, sé que compró los derechos y no lo pasó en vivo. Claro, lo está pasando por la plataforma de internet. Link, pero no encontré. Así que veo la repetición, y si no, ya me pasaron un link y voy a intentar verlo en vivo. Ahora viene, tenés revancha, porque ahora viene la semi de Fede Gravich. Sí, a las 12:42, sí, ya me lo pasaron. Bueno, la verdad que muy contento. Estamos en contacto con los chicos. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con los que están ahora en Kazán, los que fueron al Panamericano, incluso los que fueron al Sudamericano de Mar del Plata. Tenemos un grupo que para seguir en contacto durante todo el año, y no porque no hayas entrado a un torneo te van a sacar, sino que la idea es que ese grupo sea cada vez más grande y que nosotros podamos reírnos y compartir, bueno, algunos momentos entre todos, y al mismo tiempo estar en contacto con los chicos que están compitiendo en este momento. Así que, bueno, nos van contando cómo les va, les mandamos energía o aliento desde acá, y eso nos acerca un poquitito. Así que estamos en contacto y ellos nos cuentan un poquito cómo les va a ser. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho la comunicación. Lamentablemente tuvimos que llamarte un poquito más tarde, pero bueno, te pedimos disculpas. Y antes de despedirte, te comento que nos trajimos un Pachi de Toronto y lo vamos a sortear. Necesitamos que elijas un número del 1 al 1000. ¿Del 1 al 1000? Al 1000. Bueno, 111. Bien, ahí buscamos al ganador entonces. Te agradezco, Marcos, la comunicación. Un abrazo y que sigan los éxitos para la natación argentina. Un abrazo a usted y para lo que necesiten. Bueno. Gracias, hasta luego. Bueno, el que hablaba era Marcos Varale, capitán de la selección argentina de natación. Después de lo que fueron los Panamericanos exitosos para la selección argentina, y mientras vivimos el Mundial de Natación, con la presencia en un ratito nomás de Fede Gravich en la semifinal de los 200 libres. No nos queda más tiempo, así que vamos a contar al ganador de Pachi. El sorteo que hicimos a través de nuestra página de Facebook de ese Desayuno de Campeones, si los quieren seguir. Fer, despedite mientras cuento 111 puestos. Bueno, ahí lo teníamos a Marcos Varales, capitán del seleccionado argentino en natación. Yo creo que cabe destacar, después de esta entrevista, que lo que se busca ahora en adelante es la unidad del equipo. Creo que es muy importante. Fue lo que más resaltó de la entrevista. Así que bueno, esperemos que esta unidad y de sumar adeptos, y que además se puedan hacer reformas en el CENART y demás, vengan a partir de este quiebre de Toronto, sigan los buenos resultados ahora en el Mundial, donde ahora en la semi va a estar Federico Gravich, y también después en Río y en todo lo que venga. Así que los vamos a dejar, pero con el Pachi. A ver si encontramos al 111. Ya nos estamos yendo. Saludan desde el otro lado. No, me estaban retando a mí por tocar el micrófono. Ah, no hay que tocar el micrófono, importante. No me van a perder. Bueno, llegamos nomás. 111, Mariela Aravena, de San Martín de los Andes, se lo vamos a tener que mandar desde allá. Nos escuchan desde San Martín, evidentemente. La ganadora del Pachi de Toronto, el mismo que tenían los atletas al ganar. Los que recibían, mismo, sí. Exactamente, así que se va a sentir una ganadora, Mariela Aravena. Una ganadora panamericana, pero bueno, nada más va a tener el Pachi y no la medalla, ¿no? Cosas que pasan. Nos despedimos entonces, un lunes atípico, con poca gente en el estudio. Gracias, Fer, por tu doble rol de hoy. Muy esforzada la producción, tuvimos algunos problemitas, lo supiste solucionar muy bien. Saludo para Pana del otro lado, que también nos operó muy bien. Nos despedimos, hasta el lunes que viene. Vamos a seguir hablando de fútbol y veremos qué más nos trae la agenda deportiva. Un saludo para todos y que tengan buena semana. Thank you.